Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a hablarles sobre iniciativas y actividades que se van a desarrollar en nuestra localidad. Todas ellas, evidentemente, dentro de ese panorama telemático o virtual, online, como queramos definirlo, pero evidentemente, pues huelga decir que se tratan de actividades que no son de carácter presencial. Es el caso, por ejemplo, de la Feria del Libro Virtual, que se ha organizado por parte del colectivo de autores ubriqueños. Una actividad que viene a conmemorar, pues precisamente, la celebración de ese Día del Libro que tenía lugar en la jornada de ayer jueves 23 de abril y que, bueno, pues cada año el colectivo de autores ubriqueños conmemora con la celebración de una Feria del Libro presencial en el Parque Rafael Alberti. Este año también iba a desarrollarse, pero lamentablemente las circunstancias en las que nos encontramos con el estado de alarma lo impide, por lo que el colectivo de autores ubriqueño ha decidido seguir adelante con el proyecto, pero de manera virtual. Vamos a hablar de este asunto con Manuel Hosto, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. Manuel Hosto, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, ¿qué tal? Pues como decíamos, el coronavirus no nos va a dejar hacer la Feria del Libro en Ubrique, pero la hacemos de manera virtual, ¿verdad? No nos queda otra tampoco. Claro, no queda otra y bueno, y afortunadamente pues tenemos medios para poder hacerlo de otra forma y mira, hay que aprovecharlo. En tiempos como estos que vivimos, pues hay que tirar la imaginación también un poco. Claro, cuéntame, porque en principio vosotros, imagino que dentro hace ya un mes cuando todo esto empezó a salir, cuando se decretó el estado de alarma y vimos el alcance y la repercusión que está teniendo la pandemia con el coronavirus, pues pensasteis que ya la Feria del Libro no se iba a poder realizar y conforme la fecha se aproximaba, pues ya era una realidad, ¿no? Así que había que buscar alternativas. ¿Cómo fue la organización de esta feria virtual? Bueno, pues en principio, como bien has dicho, cuando vimos el alcance que iba tomando todo esto de la pandemia y todo esto, pues nosotros fuimos uno de los primeros que dijimos, mira, vamos a cancelar porque ya preveíamos que esto iba a ser imposible. Entonces, a raíz de ese momento, ya, bueno, algunos empezamos a maquinar, ¿no? Ideas, ¿no? Posibles ideas. Y fue realmente hace unos días, cuando realmente surgió la idea ya final y dijimos, mira, tenemos que sumarnos a este movimiento que se hace por las redes porque los escritores tampoco podemos quedarnos callados, los autores ubriqueños lo han hecho, además de manera maravillosa, los pintores también están ahí, todos los artistas están, ¿no? Y los escritores, pues no nos podíamos quedar a un lado. Y es por ello por lo que habéis organizado esa Feria del Libro, como decíamos, de carácter virtual. ¿En qué consiste exactamente para aquellas personas que nos estén escuchando y que quieran conocer pues todas las propuestas literarias de los autores locales o de los autores amigos también del colectivo ubriqueño? ¿Cómo puede verlo y en qué consiste exactamente? Bueno, pues se trata de ponerle cara a los autores a través de vídeos también que ellos mismos han realizado. Lo subimos a la plataforma de Facebook, en este caso, donde tenemos pues la página del colectivo y aparte pues hemos realizado la creación y hemos invitado pues masivamente a gente de todas partes, ¿no? De todos los rincones de España realmente, para darnos más difusión. Y ahí pues han empezado a colgar pues los vídeos, sus libros, hablándonos un poco de todo, ¿no? De sus sensaciones también, de todo lo que estamos viviendo y no sé, es como una feria del libro real, o sea, física, solamente que no vamos a poder estar ahí al lado para que nos firmen los libros, ¿no? Pero ellos mismos pues están ahí atendiendo a la gente también y si tienen alguna pregunta o cualquier duda o algo, pues ellos están encantados también. Tenemos gente de toda España, ¿eh? Además que esto es lo bonito también de hacerlo por las redes, que aunque no exista la cercanía física, pero se ha sumado gente de Barcelona, gente de Valencia, gente de muchas partes y mira, pues es bonito. Por ejemplo, ¿qué autores están participando hasta el momento? Bueno, pues a nivel ubriqueño, pues bueno, tenemos básicamente a los que ya conocemos, a María Eugenia Venegas, tenemos a Zarba Barroso, tenemos a Sonia Fernández, yo mismo también he participado. También Mercedes, que yo antiguamente en la librería Fábula, pues también se ha querido sumar porque adora el mundo de la literatura, su marido también, don Bartolomé también ha puesto su granito de arena, y a nivel nacional, pues bueno, tenemos a Susie Hope, de Barcelona, tenemos a Luz FS de Sevilla, y se van sumando más y más. Lo que pasa es que ahora mismo decirte todos los nombres, sería casi imposible. Yo animo a la gente que busque el grupo y la página de eventos literarios de Ubrique y del mundo. Y ahí van a poder ver todo lo que se va sumando a esta iniciativa. Carmen Chamizo también, por ejemplo, no sé. Chamizo, exacto, sí. Y Ángel Rosique también. Sí. Estoy mirando por aquí alguno. Manuel del Prieto, sevillano, sí. Jerezano también, también ha querido. Estoy mirando por aquí, como decía, en esa página de Facebook, pues todos los que ya han participado. Y bueno, pues en principio, claro, todos los que tengan relación con el mundo de la literatura. Estamos hablando, evidentemente, de autores, pero también, por ejemplo, de personas que han estado vinculadas al mundo pues de la librería, por ejemplo, ¿no? Como Mercedes Ríos, que me comentaba. Exactamente. Está abierto en este sentido, ¿no? Sí, claro, hemos querido animar desde el primer momento a todo el mundo, a todo el mundo que le gusta leer, aunque no escriba, pero a que le guste leer, pues mira, que se haga un vídeo, pues leyendo un fragmento o bien hablándonos de los libros que quiere recomendar. Estamos en unas fechas para eso también, porque mira, los que se quedan en casa, porque por desgracia hay muchos que no pueden quedarse, pero los que se quedan pues tienen que... buscar ese entretenimiento también, y los libros es una buena salida. Y animamos a eso, a que suban su vídeo o incluso que comenten y digan los libros que les gustan, los que están leyendo, los que han leído, todo, en definitiva. Claro, nosotros el pasado lunes, creo que era, o el martes, no recuerdo, teníamos oportunidad de hablar con la actual gerente de la librería Fábula, con Mari Carmen, ¿no? Y ella nos hablaba de su proyecto y de cómo estaba conmemorando ese día del libro con la lectura diaria de distintos libros dedicados sobre todo a un público más infantil, ¿no? Pues en ese ámbito también se enlaza o se comparten, ¿no? Esas lecturas que llegan desde librería Fábula, por ejemplo, ¿no? Que también es otra aportación más. Claro. Yo estuve hablando con Mari Carmen precisamente. Además me encantó que ella misma tomara esa iniciativa, porque yo creo que ha sido muy positiva, tanto para, bueno, sobre todo para los niños, ¿no? Que ha sido una lectura infantil diaria que, bueno, pues requiere su tiempo, requiere, bueno, prestarse a ello también, ¿no? Y yo sé que Mari Carmen pues es una persona que se lanza y la verdad es que se agradece que haya puesto ese granito de arena, ¿no? Porque también disfruta de la literatura y de los libros, vive de ello también, pero lo disfruta además. Además, ya nos decía, en esta fecha yo estaría organizando la Feria del Libro con Manuel Hosto, que él es realmente el que lo organiza y nosotros aportamos poquito, decía ella, pero estaríamos ahí también colaborando, ¿no? Y ahora pues no podemos hacerlo, es verdad que ella lo recordaba también, ¿no? Bueno, ellos dicen que aportan poco y yo digo que lo aportan todo, porque yo al fin y al cabo solamente soy el que suele poner la primera piedrecita, pero después hay que poner muchas más. Y eso, a ver, sin ellos sería imposible que se hubiera realizado hasta hoy la Feria del Libro y todos los eventos que hemos venido realizando a nivel colectivo. O sea que no son una piedrecita pequeña, son un castillo. La Feria del Libro era prácticamente, si no la principal actividad que organizáis el colectivo de autores ubriqueños, sí que una de las más importantes, ¿no? Tenéis varias a nivel anual y esta, bueno, es una de las citas que no podía faltar, ¿verdad? Claro, además, bueno, teníamos mucha ilusión este año porque íbamos en una línea ascendente, ¿no? Digamos, en cuanto a organización de actividades y todo esto, y bueno, pues hemos recibido ese pequeño frenazo, pero yo creo que va a ser para retomarlo con más fuerza. Sin duda, es nuestro evento más fuerte a nivel literario, pero bueno, como bien dices, pues tenemos ahí otros pequeños eventos que vamos realizando tanto a nivel personal como a nivel colectivo que van enriqueciendo. Bueno, ¿y cómo lleva un autor el confinamiento? ¿Permite quizás tener más tiempo para dedicarlo a la creatividad literaria o todo lo contrario, el confinamiento es perjudicial para esa creatividad? Hay días y días, porque yo me estoy encontrando con que, bueno, últimamente me es difícil, centrarme y crear nuevas historias. Tenía un proyecto ahí bastante avanzado antes de que empezara, por lo menos a nivel tan fuerte todo esto, Y lo he visto un poco frenado, pero bueno, como siempre digo, no hay mal que por bien no venga. Viene bien para perfeccionarlo un poco más, para seguir documentándose para nuevas historias. Siempre los autores tenemos algo en la cabeza para escribir, así que si no es desarrollando la historia, pues bien para documentarnos. Y, por ese aspecto no me quejo, lo llevo bien, por lo menos yo. ¿sabes? Claro. Bueno, pues esa feria del libro virtual de Ubrique, puede los ubriqueños participar, todas aquellas personas que estén interesadas, a través de esa página de Facebook, Eventos Literarios de Ubrique y del Mundo, es como se denomina, a través de ahí podemos acceder y podemos ver, bueno, pues cómo los distintos autores que han querido participar han colgado sus vídeos, y en esos vídeos lo que hacen prácticamente es hablarnos un poco de su trayectoria profesional, ¿no?, en el ámbito literario, y hablarnos de sus propias creaciones, ¿no?, en realidad. Claro, de lo que se trata siempre es una feria del libro, ¿no? De mantener ese contacto y que la gente te conozca y sepa tu trayectoria y que se interesen y vengan, se acerquen a tu stand normalmente, ¿no? Que es lo que hacemos aquí en Ubrique y, bueno, en todas las ferias, ¿no?, del libro. Eso, informar a la gente un poco, ¿no?, sobre nosotros mismos, sobre de dónde venimos, lo que hemos hecho, cuáles son nuestros trabajos, dónde podemos conseguirlos. Y, no sé, realmente poco más se puede hacer a nivel virtual, pero yo creo que es bastante, ¿no?, el acercarnos, por lo menos el que muchos lectores nos pongan cara. Bueno, pues cara vamos a poder ponerle, en este caso, bueno, Manuel Lozoya ya lo conocemos, pero quien no, vamos a poder ponerle cara, porque hay otra iniciativa en la que también está colaborando, en este caso a través del Ayuntamiento de Ubrique y la Delegación de Fomento Creativo, precisamente, y el proyecto que, bueno, pues se está llevando a cabo, denominado Hablo por Ti. Un proyecto en el que, bueno, pues se recogen las composiciones poéticas o las composiciones de los distintos autores ubriqueños que han querido colaborar, y entre ellos, bueno, pues encontramos un buen número de autores ubriqueños, entre ellos encontramos también a Manuel Hosto, ¿verdad? Sí, bueno, se puso en contacto José Antonio Orellana conmigo del área de Fomento Creativo y del Ayuntamiento, y bueno, me parece una idea estupenda, ¿no?, porque acercar siempre a la literatura o cualquier tipo de cultura, sobre todo en estos tiempos, a la gente, pues es algo bonito. Y nada, yo he participado pues con la creación de un relato relacionado con todo esto que está ocurriendo, ¿no?, y nada, sobre todo poner un granito de arena para que la gente también se anime y la gente pues siga teniendo fuerza. Bueno, pues esa aportación la podremos ver, esto va en orden, el desarrollo o la publicación más bien, ¿no?, de esas intervenciones a través de esa cadena creativa. Ya hemos visto a Bárbara Santa, a Marina Contreras, a Fran Barreno, el siguiente creo que será Salva Barroso, no sé si ya ha sido publicado. Sí, fue publicado ayer, también, creo, ¿no? También. Y entonces después nos quedaría Serafín Maza, Bartolo Pérez, Rafael Ramos, Manuel Hosto, Sonia Fernández, que también contribuye con el colectivo, Ana Venega, Esperanza Cabello y Lisanda Fatou, son los que han participado en ese proyecto Hablo por Ti. Y bueno, pues parte de ellos colaboran también con esa feria virtual, ¿verdad? Claro, sí, Salva Barroso siempre está ahí atento a todo lo que realizamos, a pesar de que está a la distancia, porque está en Valencia, él siempre, y más de esta forma, ¿no?, de esta forma virtual, se ha querido sumar y aportar su siempre importante granito de arena. Y luego, pues tenemos a Sonia Fernández, tenemos a Nieves también, no sé, tenemos muchísima gente que nos está apoyando, y además se va sumando más gente al colectivo, porque Lucía Venegas, por ejemplo, hace poquito que conseguimos contactar con ella, porque vamos increciendo, ¿no?, en todo esto. Y mira, se van sumando y van viendo la positividad del colectivo y las ganas de hacer cosas. Y sin duda, pues, ellos también se contagian de esa energía. ¿Cuántos autores forman parte o cuántos socios cuenta el colectivo de autores ubriqueños? Pues ahora mismo de autores tenemos, bueno, te podría decir que somos más de 10. Activamente quizás somos unos 5 o 6 o así los que estamos más activos, pero los demás siempre están ahí para prestar cualquier aportación que puedan hacer, y cualquier ayuda también están dispuestos. Lo que pasa es que, claro, pues los motivos de cada uno, pues, por su quehacer diario, ¿no?, en una situación normal, quiero decir, y todo eso, pues a lo mejor pueden estar menos activos a la hora de organizar eventos. Pero bueno, siempre estamos ahí, digamos que los que somos más pipi hierve, ¿no?, como se suele decir, que no paramos, que siempre tenemos siempre estamos maquinando algo en la cabeza. Bueno, pues lo que se ha maquinado ahora ha sido esa feria del libro virtual, que podemos verla ya precisamente a través de el perfil de Facebook de Evento Literario de Ubrique y del Mundo. Y bueno, ¿hasta cuándo va a estar abierto ese periodo en el que se van a ir colgando y subiendo los distintos vídeos que llegan por parte de los autores? ¿Tiene alguna vigencia temporal? Bueno, en realidad le hemos dicho a los autores que hemos ido invitando que hasta el domingo íbamos a estar subiendo vídeos y subiendo otro tipo de publicaciones relacionadas con la literatura. Pero en realidad quiero decir que el grupo va a seguir abierto, o sea, va a estar abierto siempre y va a estar siempre presto a que la gente suba sus contenidos, sus vídeos, sus lecturas, sus recomendaciones, todo lo que quieran subir lo pueden hacer tranquilamente y sin pedir permiso a nadie, porque se trata de eso, de difundir. Pero en principio la Feria del Libro pues terminaría el domingo y ya está, pues seguiríamos después pues de una manera normal con la literatura diaria que vayamos, o sea, las publicaciones diarias que vayamos haciendo para informar de todo y ya está. O sea que este perfil se mantendría entonces, te refieres, sí. ¿No? Sí. Se mantendría y se iría actualizando también de manera frecuente con todo lo que fuera llegando, ¿no? Exactamente, es una herramienta que creo que aporta bastante tanto al colectivo como a la gente, así que lo vamos a mantener. Además hemos visto muy buena aceptación, en pocos días pues hemos conseguido que la gente se vaya involucrando ahí a entrar y a participar y mira, pues merece la pena dejarlo activo y pues para otro momento que haya otro tipo de eventos pues también poder informar a la gente y aparte pues que vayan conociendo las publicaciones de otros escritores que se van sumando. Es un perfil que va a estar abierto a toda España, no solamente a nivel local. Así que yo creo que de esa forma también damos a conocer un poco nuestra cultura fuera de la localidad, ¿verdad? Claro. Oye, ¿cuántos miembros tiene el grupo? ¿Cuántos personas? Pues no sé cuántos estamos hoy. Yo creo que tenemos que rondar sobre los ciento y pico, así, pero ha sido cuestión de un día. Creamos el grupo antes de empezar a subir los vídeos. Empezamos a invitar a todo el mundo, pero en la página web, sí, la página de Facebook, sí que tenemos ya más de, creo que son unos 600 seguidores o así. Poquito a poco se va sumando la gente y esperamos llegar a más, ¿no? Yo personalmente llevo otro grupo de literatura y es muy difícil que la gente se sume, ¿eh? Claro. Así que en Ubrique creo que la gente ha apostado bastante bien. Claro, se ha tirado del ámbito local y ahí sí que respaldamos, ¿no? Claro. Bueno, pues nos quedamos con toda esa información en torno a la Feria del Libro Virtual que ha organizado el colectivo de autores ubriqueños y que pueden disfrutar de ella a través de esa página de Facebook Evento Literario de Ubrique y del Mundo. Manuel Hosto, nos vamos a quedar aquí agradeciendo el que nos haya podido atender en la mañana de hoy. ¿Qué nos queda por decir antes de finalizar? Pues nada, animar a todo el mundo, que tenga mucha fuerza, que esto va a pasar, seguro. Que tenemos que dejar las crispaciones y todo a un lado y centrarnos en remar unidos para salir de esta situación cuanto antes y ya está, y con fuerza, que esto va a pasar, lo recordaremos dentro de unos años como algo que aportó algo a nuestras vidas y ya está, y fuerza para todos. Esperemos que así sea y nos sumamos también a ese mensaje. Manuel Hosto, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la mañana. Gracias a vosotros, como siempre.